¿Qué pasaría si los ingenieros actuales tuvieran que construir con las técnicas de nuestros antepasados de la antigüedad? Se han caído trozos de cemento. Los antiguos egipcios construyeron la gran pirámide de Keops en 20 años. Excavaron tumbas en el Valle de los Reyes a golpe de martillo y cincel. Levantaron estas enormes columnas y este obelisco de 300 toneladas de peso utilizando únicamente la fuerza del hombre. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo lo hicieron? Nosotros sí. Y decidimos construir uno con las mismas técnicas que pensamos que usaron ellos. Creo que por ese lado. Nuestro equipo seguirá los pasos de los mejores ingenieros de la antigüedad. Tira de la cuerda. Su diseño, su planificación. Los egipcios no dejaban nada al azar. Su organización. Solo la fuerza humana no era suficiente. Su ejecución. Inserta una cuña y verás qué fácil se separa esta parte de la roca. Su gran ambición. Aquí hay 1500 años de historia de construcción, destrucción y también reconstrucción. 4500 años después de que la primera pirámide se alzara sobre el desierto, este equipo volverá a imaginar, recrear y entender cómo los egipcios construyeron lo imposible. Construir lo imposible. Egipto, primera parte. En excavaciones arqueológicas, en museos, en sus despachos. Desde hace más de 200 años, los expertos han lidiado con los misterios del antiguo Egipto en un intento de explicar la construcción de sus grandes monumentos. Son enigmas peliagudos que una vez más alguien intenta resolver. Hemos reunido a un equipo de expertos en tres continentes diferentes cuyo trabajo consiste en encontrar soluciones de ingeniería. Y les hemos encomendado pensar, trabajar y construir como los egipcios. Steve Burrows es uno de los mejores ingenieros de estructuras del mundo. Está acostumbrado a construcciones colosales. Estadios deportivos, rascacielos y aeropuertos. Es la primera vez que visita Egipto, donde examinará cada estructura para descubrir cómo trabajaban sus homólogos egipcios en la antigüedad. ¡Wow! Esto es increíble. Esto es un tipo de construcción muy reconocible. El diseñador arquitectónico Charlie Laxton se encargará de analizar la visión de conjunto, de descodificar las construcciones a partir de mapas y planos. Mientras tanto, a 8.000 kilómetros de allí, en la Universidad de Luisiana, en Lafayette, Estados Unidos, el profesor Chris Carroll ha montado un laboratorio de campo. No me imagino haciendo esto en el desierto, con 20 grados más de temperatura y en sandalias. Ingeniero de caminos, canales y puertos especializado en construcción intentará llevarlo a la práctica con la ayuda de una clase de futuros constructores de pirámides. Está un poco alto. Las pirámides, el obelisco, la sala hipóstila de Karnak, el Valle de los Reyes y el desaparecido Faro de Alejandría. Vamos a averiguar cómo se construyó Egipto. La construcción en altura tiene algo especial y se ha practicado desde los albores de la historia. Y durante 4.000 de los últimos 4.500 años, los campeones indiscutibles de la construcción en altura fueron los antiguos egipcios. Todo empieza con una estructura, el prototipo de todas las pirámides egipcias. Pero no es solo eso. Es la construcción de piedra tallada más antigua del mundo. La estructura con varias plantas más antigua. Es la pirámide escalonada. Es un tipo de construcción fácilmente reconocible y se encuentra por todo el mundo. América Central y del Sur, Egipto, Asia, el sudeste asiático, podrían haber sido construidas por extraterrestres. Pero no. Se usó porque es una forma muy evidente de hacer construcciones colosales. Y prácticamente todas las sociedades y civilizaciones, cuando llegan a cierto punto, anhelan erigir construcciones monumentales. Esta es la expresión más antigua que se conserva de ese anhelo. El hecho de que se alce sola en medio del desierto dificulta hacerse una idea de su auténtico tamaño. Pero si la cogiéramos y colocáramos en una ciudad del siglo XXI, ocuparía prácticamente una manzana. Y tendría la altura de un edificio de 20 plantas. Solo hay que ver la escala de la construcción. No solo de la construcción en su conjunto, sino de sus partes. Todas las piedras son grandes y sería imposible que las trasladara un hombre. Era trabajo de equipo. Tuvo que haber miles de personas trabajando en esto. Sabemos que esta construcción evolucionó a partir de lo que había sido la tumba egipcia tradicional, la mastaba, una construcción de una sola planta con el cuerpo enterrado bajo ella. Para ganar altura se fueron añadiendo versiones más pequeñas del mismo diseño, una encima de otra. No son más que piedras amontonadas, pero es enorme. Lo que me hace plantearme si no sería una especie de experimento a gran escala, pensando en construir en altura. Pero esta construcción tiene mucho más de lo que parece a simple vista. Para el diseñador arquitectónico Charlie Laxton, los planos nos descubren una historia sorprendente. A simple vista, cualquiera podría pensar que es una construcción muy sencilla, casi rudimentaria. No es más que un montón de piedras, pero la verdad es que de sencilla no tiene nada. Es una construcción increíblemente compleja. Y enterrados bajo la pirámide escalonada, hay kilómetros de túneles. Zahi Hawass, jefe de los arqueólogos egipcios, nos explica que tenían finalidad religiosa. Hay unos 5 kilómetros de túneles y pasadizos. ¿En serio? Es una representación de cómo los antiguos egipcios medían el más allá. El mundo de ultratumba donde Osiris esperaba en la cámara imperial a que el faraón llegara tras recorrer todos esos oscuros túneles y pasadizos. Es todo un logro cavar 5 kilómetros de túneles, y más teniendo en cuenta que la piedra es muy blanda. Sí. Era muy peligroso. La idea de que una pirámide se construye colocando primero una capa de piedras, otra encima y así sucesivamente, parece bastante sencilla. A un niño de 4 años le podemos enseñar a construir una pirámide con bloques de construcción. Pero si le pides que haga un túnel debajo, la complejidad es enorme. Lo que no me explico es cómo se lo explicaban a los trabajadores. Tras 20 minutos de caminar y arrastrarse por los estrechos túneles, llegan hasta el espacio que hay directamente debajo del centro de la pirámide. Es fantástico, alucinante. Es una cámara enorme. Resulta desorientador. El techo sobre sus cabezas solo está a nivel de suelo. Es la base de la pirámide. Por encima hay otros 60 metros de piedras. Esto es comparable al iceberg de una construcción. Lo que se ve es solo una pequeña parte de la pirámide escalonada, la que queda por encima del nivel del suelo, pero debajo, a nivel subterráneo, se ha construido muchísimo. Aquí está la verdadera genialidad del diseño de una pirámide. Podemos construir edificios más altos, edificios que ocupen más terreno, pero teniendo en cuenta que nos llevan una ventaja de 4.000 años, es difícil imaginar que el hombre sea capaz de construir algo que dure tanto como las pirámides. Lo que merece todo nuestro respeto. Este es el equipo de la Universidad de Luisiana en Lafayette. Estos son los ingenieros del futuro. Y ninguno ha visto nunca desplomarse una pirámide. Ni ellos ni nadie. Cierto que algunas han sufrido reiterados saqueos y sus piedras han sido arrancadas y robadas una a una. Pero se trata de las estructuras más resistentes que existen. ¿A qué se debe? El equipo va a hacer un pequeño experimento. Están poniendo los cimientos para una enorme caja de cemento. Cuando esté lista y rellena de arena, confían en que pase por el cambiante desierto egipcio. Chris Carroll está enseñando a sus alumnos a construir edificios de todo tipo de formas y estilos. Pero por aquí nadie ha construido nada parecido. Esta es la Gran Pirámide de Lafayette. La primera pirámide Cajún. Teníamos curiosidad por ver cómo reaccionaba una pirámide en una situación de inestabilidad, así que decidimos construir una. Por supuesto, la escala no tiene nada que ver con las de Egipto. Si fuera una pirámide egipcia a esta escala, probablemente tendría como medio metro de altura, pero hemos decidido hacerla más alta para magnificar el efecto de la inestabilidad. Uno de los elementos que hace que la forma de la pirámide sea de las más estables es que el centro de gravedad es bajo en relación a la base. En esta, el centro de gravedad está aproximadamente aquí, a un tercio de la base. Uno de los lados es un panel de madera sujeto con bisagras como la puerta trasera de un pick-up. Para que una pirámide egipcia se derrumbe de repente, tendría que moverse la tierra bajo ella. Craig Giroud, un alumno de Chris, utilizará el pick-up para provocar un corrimiento de tierra. Primero vas hacia atrás y después te irá indicando lentamente. Bien, Craig, para ahí. Bien, así. Las clavijas están sueltas. Toby, ¿puedes tirar de la clavija? Bien, ahora ve adelante y atrás. Bien, está empezando a desplazarse unos grados. Ya se inclina mucho más de lo que soportaría cualquier edificio actual. Se está desplazando un poco más. Se desplaza un poco más. Debe estar entre 15 y 20 grados. La pirámide tiene una inclinación de más de 30 grados y continúa en pie. Bien, continúa inclinándose, está casi a punto de caer. Se inclina un poco más, un poco más, un poco más, y se cae. Por fin ha caído. Es muy sorprendente, no esperaba que aguantara tanto. Buen trabajo, Craig. Los cimientos empezaron a resquebrajarse por un lado y la pirámide se ha ido desplazando. A medida que se aumenta la presión por delante, el desplazamiento es mayor y la arena empieza a moverse. La pirámide se desplaza un poco más y así sucesivamente, creando una especie de reacción en cadena que, una vez iniciada, es difícil detener. Hemos comprobado que si los cimientos no tienen estabilidad, la estructura no se mantiene en pie. Si hubiéramos construido un modelo con un bloque perfectamente cuadrado, el centro de gravedad habría estado más alto y el proceso habría sido mucho más rápido. A pesar de que esta pirámide se ha desplomado, esto explica por qué las pirámides se han mantenido en pie durante miles de años, porque al estar totalmente verticales o justo en el centro, mantiene una presión uniforme sobre los cimientos. Y por eso continúa en pie la pirámide escalonada, el monumento de piedra tallada más antiguo que conocemos. La pirámide escalonada marca un punto de inflexión no solo para la arquitectura egipcia, sino también para el mundo. Sin embargo, no es la estructura egipcia más antigua de cuantas han sobrevivido, ni mucho menos. Estas ruinas están en el corazón de Egipto. Los restos de estos muros se alzan en el suelo del desierto. Y aunque a simple vista no parecen mucho en el país de las pirámides, templos y tumbas subterráneas, son un auténtico milagro de la ingeniería. Esto nos lleva a los primeros tiempos del Imperio Egipcio. Se llama Hieracómpolis. Hieracómpolis era entonces conocida como la ciudad del halcón. Hacia el año 3500 a.C. era una ciudad muy importante, con una población estimada de 10.000 personas, lo que para la época era una metrópoli muy próspera. Cierto, en Egipto hay monumentos más grandes, pero hay dos hechos que la convierten en extraordinaria. En primer lugar, no está hecha de piedra, sino de adobe cocido al sol. En segundo lugar, se construyó alrededor del año 3500 a.C., lo que la convierte en una de las edificaciones más antiguas de la Tierra. Cuando se construyó la pirámide de Keops, el fuerte de Hieracómpolis ya llevaba 1000 años en pie. Por eso lo que Steve se pregunta es ¿por qué sigue en pie? Hábleme un poco del lugar, de la geología de la zona y de los materiales de los cimientos en los que se asienta la construcción. Era desierto, tal y como se ve ahora. Construyeron sobre la meseta desértica. Las estructuras se construyeron sobre un cementerio anterior. Para ello excavaron las tumbas y las rellenaron con arena. Con estos nuevos datos, el misterio es aún mayor. Sin una base estable y nivelada, construir una edificación permanente es mucho más incierto. Por eso, en la actualidad los ingenieros ponen cimientos. Sea en el siglo XXI de nuestra era o en el año 3500 a.C., las normas son las mismas. Y la tierra siempre se asienta debajo de una edificación. Es inevitable. Lo más importante para una estructura es entender las condiciones del suelo y estar seguro de que son lo más estables posible. Sabían que bajo esta edificación había cimientos de distintos materiales y a pesar de todo decidieron construirla exactamente aquí. Así es, fueron ajustándose a las necesidades a medida que avanzaban. El segundo factor más importante a tener en cuenta en términos del entorno es considerar la interacción de la naturaleza con la edificación. Por ejemplo, el sol sale por la mañana y en su recorrido calienta toda la edificación. Los materiales, cuando se calientan, se expanden y la edificación se mueve a causa de las variaciones de temperatura a lo largo del día. Hay que ser consciente de ello. Y por último, hay que tener en cuenta las fuerzas naturales que caen sobre la construcción en forma de viento, fuertes lluvias y tormentas de arena. Básicamente, su objetivo es erosionar la construcción y convertirla de nuevo en polvo. Las construcciones siempre reaccionan al entorno en el que están y a todo lo que les rodea, y los ingenieros deben tenerlo en cuenta. En la historia de Hieracómpolis, el clima ha jugado un importante papel. Al igual que todos los monumentos importantes del antiguo Egipto, esta ciudad debe su existencia al Nilo. Creció en la estrecha franja de tierra a lo largo de ambas orillas del río y debe su fertilidad a las inundaciones anuales. Pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. En la época de prosperidad de Hieracómpolis, el antiguo Nilo estaba mucho más cerca. Hoy, al mirar la estructura, vemos que está en mitad del desierto. La ciudad murió. Aquí no hay nada con lo que sustentar a una población, por pequeña que sea. Y cuando el desierto se tragó la ciudad, lo que había sido un lugar acogedor pasó a ser inhóspito y despiadado. Las temperaturas diurnas alcanzan los 47 grados centígrados. Por la noche descienden hasta los 6 grados. La lluvia es escasa, pero cuando cae, lo hace en riadas y de forma torrencial. Lo peor es el viento. Normalmente llega desde el Sáhara a unos 130 kilómetros por hora, acribillando los muros con la arena que arrastra. Y a pesar de todo, mucho después del despoblamiento de la ciudad, los muros de adobe siguen en pie. Los ingenieros de la ciudad eligieron el adobe por la misma razón que lo hacían en todo Egipto entonces y ahora. Es barato y muy fácil de obtener. Gracias a la antigua Hieracómpolis, podemos empezar a vislumbrar cómo era el antiguo Egipto. Desde épocas muy remotas, el ladrillo de adobe era un material de fácil acceso para los antiguos egipcios. Cuando llegaron al Valle del Nilo, lo único que tuvieron que hacer fue coger lodo de la orilla del río, apretarlo en moldes, dejarlo secar y después colocarlos en hiladas horizontales y unirlos con mortero. Es una técnica de construcción relativamente fácil, que además utiliza materiales que están literalmente en la puerta de sus casas. Dada su gran abundancia, es fácil comprender por qué los antiguos egipcios construían con adobe. Sin embargo, no es un material muy resistente y desde luego mucho menos fuerte que, por ejemplo, la piedra. Cuanto más lo piensas, más increíble parece que la construcción haya sobrevivido tanto tiempo, sobre todo teniendo en cuenta un último y sorprendente factor. Hieracómpolis está en plena zona sísmica. El secreto de su larga vida tiene que estar escondido en las técnicas utilizadas para su construcción. La capacidad de entender fuerzas capaces de derribar edificios mucho más modernos. Melinda va a estudiar los ladrillos y sobre todo su proceso de elaboración. No es una tarea especialmente glamurosa para un arqueólogo, pero quizás sea la mejor forma de resolver un enigma secular. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Una cosa que es evidente al tocarlo es que es muy pegajoso. Por supuesto, es por la arcilla. La arcilla puede unir la arena y el limo. Ahí está la clave. Después se añade paja cortada, lo que da más fuerza al ladrillo y también hace que se seque antes, sin añadir peso, como la arena. Explícame qué hace el estiércol. El estiércol es básicamente lo mismo, pero también hace que el ladrillo sea impermeable. Hay gente que usa sangre u orines. ¿De verdad? Sí, ya lo creo. Actualmente los egipcios prefieren estiércol, y eso es lo que estamos poniendo en nuestros ladrillos. ¿También sirve de protección? Y otra cosa que iba a preguntarte sobre la erosión del ladrillo de adobe. ¿Se conserva mejor gracias al estiércol? Sí, de hecho es uno de los elementos clave. En el Egipto actual, el ladrillo de adobe sigue siendo uno de los materiales favoritos de construcción. Ya está. Es precioso. Ya tienes un ladrillo. Esta particular receta, perfeccionada generación tras generación, podría explicar la resistencia de los ladrillos a condiciones climatológicas extremas. Pero, ¿cómo lograron soportar estos muros la fuerza más destructiva de la naturaleza? Los terremotos. Steve ha descubierto una parte del muro donde un derrumbamiento parcial deja al descubierto la estructura interna. Y aquí es donde encuentra la respuesta. Aquí vemos cómo se colocaban y unían los ladrillos. Si observamos la parte interna del muro, vemos que las uniones entre los ladrillos son bastante imperfectas. Es decir, la construcción no es perfecta. En esta construcción hay 4 millones de ladrillos, por lo que debe haber unas 16 millones de uniones. En realidad, lo que tenemos son 16 millones de pequeños amortiguadores que no fueron diseñados para ese fin, pero que actuaron como tales de forma natural gracias a que los conocimientos de sus constructores eran relativamente limitados. Fueron colocando ladrillos de adobe con muchas imperfecciones, y son esos errores en la construcción lo que le ha permitido sobrevivir a muchos de los acontecimientos que ha experimentado. Hoy en día, los ingenieros se esfuerzan en construir estructuras sismorresistentes. Realizan pruebas en sofisticadas y carísimas instalaciones y utilizan sus conclusiones para prevenir catástrofes y salvar vidas. Por los conocimientos actuales de ingeniería sísmica, ahora podemos saber por qué esta construcción ha resistido el paso del tiempo. Por supuesto que eso no entraba dentro del planteamiento de los antiguos egipcios. No tenían los conocimientos ni los medios. Pero sí parecían tener el irresistible deseo de dejar una huella permanente. Por lo que no dudaron en realizar sus propios experimentos. El desierto se convirtió en un laboratorio gigantesco y los egipcios cometieron algunos errores monumentales. En lo referente a construir, los egipcios avanzaron con rapidez. Desde sus primeros intentos de erigir grandes monumentos de piedra a la terminación de la pirámide de Keops pasaron menos de 200 años. El objetivo era construir algo más grande, más alto, mejor. Cada monumento abría nuevos caminos y la ambición generaba nuevas innovaciones. La pirámide escalonada era todavía muy reciente cuando se empezó a pensar en levantar algo de 150 metros de altura, el doble de alto. Cuando construyes una pirámide que duplica en altura a la anterior, necesitas 8 veces el volumen de roca. Y la complejidad de la construcción se multiplica por 4. El progreso tecnológico de los egipcios al pasar de un tamaño de pirámide al siguiente era muy significativo. La pirámide resultante de aquel proyecto se conoce como la pirámide acodada o romboidal. No se parece a ninguna otra pirámide. La reacción que tienes al ver la pirámide acodada es: ¿por qué? ¿Por qué cambiaron el ángulo? ¿Por qué está inclinada en la cima? ¿Se debe a un grave error o se diseñó así? Hacia la mitad de la pirámide, el ángulo de inclinación de las caras cambia de repente. La unión es abrupta, como si fuera una pirámide mucho más alta doblada sobre sí misma. Las caras todavía conservan buena parte del recubrimiento en piedra caliza que revestía antiguamente toda la construcción. Afortunadamente, esta pirámide todavía conserva el revestimiento en piedra original. Creo que deberíamos medir el ángulo en distintos puntos para tratar de calibrar la calidad. Empezaré por aquí, que es hasta donde podemos llegar desde aquí. Aquí nos da 53,5 grados de inclinación, y la siguiente es de 54 grados, por lo que hay una diferencia de medio grado. Ahora comprobamos si se mantienen aproximadamente las mismas medidas. 53,5, 53, 53,5. Aquí es 54 grados. En las 6 o 7 mediciones que hemos hecho hay un grado de diferencia. Es increíble, ¿verdad? Totalmente increíble. La primera inspección de Steve pone inmediatamente de manifiesto la rapidez con que aprendían los constructores de las pirámides. En la pirámide acolada vemos cómo mejora la calidad de todo. La calidad de la piedra traída de la cantera es mejor. El corte de la piedra también, la forma de las piedras, todo esto indica que cada vez entendían mejor cómo construir las pirámides, cómo subir los bloques y cómo mejorar los puntos de unión. De haber continuado construyendo en el ángulo original, el resultado habría sido una pirámide inmensa de una altura muy superior a cualquier otra construcción hecha en la Tierra en los siguientes 4.000 años. Pero está claro que los constructores cambiaron de idea. ¿Les resultaba demasiado difícil construir algo tan inclinado? Quizá la respuesta esté en el interior. Esta es la entrada de los trabajadores a la pirámide, a 12 metros sobre el nivel del suelo. En cuanto Steve y Melinda entran, ven una grieta. Mira, prácticamente en cuanto entras. Es increíble, mira, es una grieta enorme entre las piedras. Sí, no parece muy natural, ¿verdad? No. Ha debido haber algún tipo de movimiento. ¿A qué profundidad llegan las grietas? Steve y Melinda avanzan por el túnel de acceso adentrándose en la pirámide. Aquí estamos un poco más altos. Mira, fíjate en esto. Es una grieta enorme. Fíjate en esto. Tenemos que descifrar qué significa esto. Aquí vemos que estas placas de roca, ¿las ves? Sí. Solo tienen unos 3 centímetros de ancho. Está claro que se han desgajado, lo que indica que ha habido mucho movimiento. Y es mucho más grande aquí que a la entrada. Me da la sensación de que a medida que vayamos bajando, se irá haciendo cada vez más grande. Sí, eso creo. Sigamos por el túnel y echamos un vistazo. Los egipcios construían para honrar a sus reyes, a los que veneraban como si fueran dioses. Querían que su obra durara eternamente y fuera perfecta. Por eso las grietas representan un problema por 2 motivos. Bien. Aquí está la escalera. Ahora mismo debemos estar justo en el medio de la pirámide. Bien, aquí hay un espacio enorme. ¡Qué alivio! Es increíble. Al igual que en la pirámide escalonada, el interior de la pirámide acodada se abre en una enorme cámara central. Ven a echar un vistazo a esto. Esto no me gusta nada. Esta es una grieta por ruptura, lo que significa que esta parte de la piedra es estable y esta se mueve. Esta sección se mueve hacia la escalera por la que acabamos de subir. Es muy reciente, lo que indica que la pirámide se sigue moviendo. Se nota por los bordes afilados. Con la erosión, los bordes de las grietas se van desgastando y alisándose, por lo que esta es muy reciente. ¿Cuánto de reciente? ¿Cuánto tiempo puede tener? Es muy reciente. Puede que un día o unos meses, pero no mucho más que eso. Vemos que la pirámide se sigue moviendo incluso ahora. Lo que te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Sí. Construida sobre cimientos de arena, la pirámide acodada se mueve. Da la impresión de que está a punto de caer. Un poco más, un poco más, un poco más. Ya se cae. La pirámide de Chris Carroll en Lafayette se desplomó a medida que se fue moviendo el suelo a sus pies. Lo mismo ocurre aquí, solo que a lo largo de milenios, no de segundos. No creo que las primeras grietas preocuparan especialmente a nadie. Era algo de esperar, siempre hay grietas. Las piedras se asientan, se mueven y van absorbiendo el peso de las piedras que les ponen encima. Pero claro, con el paso del tiempo el desplazamiento se va reduciendo. Y creo que se dieron cuenta de que aquí el desplazamiento era cada vez mayor. Es probable que se reunieran y rediseñaran todo el proyecto. Entendían la causa de los problemas y buscaron la forma de solventarlos. La respuesta es el repentino cambio del ángulo de inclinación. Reduce la altura, reduce el volumen, reduce el peso de la piedra y reduce la amenaza de derrumbe. Solo una solución radical mantuvo y mantiene la estructura en pie. Esta pirámide imperfecta se descartó. Abandonada, el faraón para quien se construyó nunca llegó a utilizarla. Pero los millones de toneladas de piedra y los millones de horas de trabajo invertidos en ella no fueron en balde. En principio, se podría pensar que lo más importante para construir una pirámide hoy en día sería la tecnología para mover todo el equipamiento, cortar las piedras y moverlas, etc. Pero no, lo fundamental son los conocimientos, la complejidad física y matemática necesaria para entender exactamente el comportamiento de la pirámide antes de ser construida. Eso era algo que los egipcios no tenían. Llevaban una generación construyendo pirámides que iban improvisando y mejorando a medida que avanzaban. Esta pirámide, más que ninguna otra, es un prototipo, un experimento a gran escala. La pirámide escalonada primero y la pirámide acodada o romboidal después eran monumentos extraordinarios en sí mismos. Innovadores. Revolucionarios. Aunque la historia los recuerde como parte de algo mucho más grande, mucho más majestuoso. Son prototipos. Pasos del proceso de creación de la construcción más reconocible y más famosa jamás construida. La Gran Pirámide de Keops. Que a pesar de su fama, sigue dejando perplejos a sus visitantes. Se tiende a creer que la Gran Pirámide es una masa sólida. Pero después te das cuenta de que dentro hay muchísimo espacio. Es un laberinto de piedra en tres dimensiones. Los pasadizos atraviesan distintas inclinaciones y giran en ángulos increíbles. Para quienes lo construyeron, tuvo que ser un complejísimo rompecabezas. Y sin duda tenía que estar todo reflejado en planos, tanto alzados como de sección. Cada lado de la base de la pirámide tiene 230 metros de longitud, con una altura de 146,61 metros. Construida con unos 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas, lo que significa un total de más de 6 millones de toneladas de piedra, y en un periodo de 20 años, lo que implica que durante ese tiempo tuvieron que colocar un bloque de piedra cada 5 minutos ininterrumpidamente, las 24 horas del día. Después se recubrió con una aleación de oro y plata. No solo es la obra arquitectónica más audaz e increíble, sino un milagro en términos de logística. Pero las cifras no bastan para dar idea de la magnitud de este gran logro. El primer reto para entender esta pirámide es entender su extraordinario lugar en la historia. Al observar la última pirámide, te das cuenta de que es la máxima representación de este tipo de construcciones. Es la última superviviente de las siete maravillas del mundo. Y su altura actual es de 146,61 metros. Con esa altura fue durante bastante tiempo la construcción más alta del mundo. Aunque parezca mentira, fue la construcción más alta del mundo durante 3.800 años. Para mí el gran interrogante es cómo las construyeron. El secreto está en la piedra, en cortarla, tallarla, moverla y levantarla. Dado que la piedra es uno de los pocos recursos que abundan en la meseta de Giza, la mayoría se extrajo aquí mismo. Aun con todo, ¿cómo consigue una civilización con tan poca tecnología producir tantos bloques perfectos? ¿Cómo los hicieron? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cuánto tardaban en tallarlos? Melinda está con Dennis Stocks, que lleva años tratando de entender cómo trabajaban exactamente los antiguos egipcios. La técnica que utilizaban para preparar los bloques era dividirlos dependiendo del tamaño deseado, utilizando cuñas de madera dura. No es tanto usar la fuerza bruta como la capacidad del picapedrero para entender y explotar los puntos débiles de la roca. Ya está. Sí. Increíble. Reducir el tamaño de un bloque requiere relativamente poco trabajo y se pueden hacer muchos a la vez. Se necesita experiencia para convertir estos trozos de roca en bloques perfectamente tallados. El diseño de la pirámide exige total uniformidad y el picapedrero solo disponía de su ojo y una sencilla escuadra. Los bloques se tallaban en la cantera para no tener que transportar peso innecesario. Para llevar las piedras hasta la pirámide utilizaban trineos y rampas, pero antes de colocar una sola piedra era necesario preparar el terreno. Si hay un desnivel de un grado en el suelo, este desnivel aumenta a medida que se gana altura, con lo que al final se tiene una pirámide inclinada. Por eso lo más importante es desde el principio dejar el suelo completamente llano. Acabo de medir hasta qué punto la superficie de esta capa de piedra es horizontal, y todas las medidas oscilan por debajo del medio grado de diferencia. Es geométricamente perfecto. ¿Cómo lograron hacerlo en una superficie tan grande? En opinión de Steve, la única respuesta es utilizar un material que siempre encuentra su nivel: el agua. Si marcas los bordes de ese inmenso cuadrado con una hilada de ladrillos de adobe y lo llenas de agua, puedes cortar los trozos de roca que sobresalgan por encima del agua, retirar el bloque y repetir el proceso con otro. Evidentemente, el agua se iría evaporando y el nivel descendería, con lo que solo tienes que seguir cortando la piedra a nivel hasta por fin conseguir una base perfectamente nivelada. Una vez puestos los cimientos, podía empezar la construcción. Imaginemos que llega el primer bloque de piedra. ¿Dónde lo pones? Yo creo que pones uno en cada una de las cuatro esquinas. Colocarlos bien es difícil. Hay que evitar que queden un poco torcidos o salidos, pues de ser así, al poner el siguiente bloque ya empezarías a desviar aunque solo fuera unos grados, y corres el peligro de no llegar hasta la otra esquina. En ese momento no se necesita mucha mano de obra, pero su trabajo tiene que ser muy preciso. Imaginemos que ya han colocado cuatro bloques y llegan los siguientes. ¿Dónde los ponen? Yo creo que los pondría en la mitad de cada lado. ¿Y por qué? Porque así puedes empezar a atisbar por primera vez una línea de nivel de todo el perímetro de la base. Solo después de tener el suelo nivelado y la primera y crucial capa de bloques en su sitio, los constructores se enfrentaban a su mayor reto. Todavía faltaban por llegar más de 2 millones de bloques y la cuestión es, ¿cómo los levantaban? ¡Vamos! Existen muchas teorías sobre la construcción de la pirámide de Keops, pero todas ellas incluyen algún tipo de rampa, porque es la forma más sencilla para subir cosas. Tienes un triángulo de ángulos rectos y vas arrastrando los bloques por el lado más largo. Sencillo, sí. Pero a esta escala, de sencillo no tiene nada. En Luisiana, Chris Carroll y su equipo han decidido construir una rampa y se disponen a pelearse con un bloque de cemento de 2 toneladas. De todas las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide, la más conocida y tan querida por Hollywood es la de una sola rampa, y desde luego sencilla es. Solo es una enorme rampa hecha con ladrillos de adobe o con arena y un ejército de personas arrastrando los enormes bloques de piedra. A medida que avanza la pirámide, la rampa también se tiene que hacer más grande. En general se afirma que la rampa ideal debe tener una inclinación de entre 7 y 9 grados. Con una inclinación mayor, sería prácticamente imposible mover los bloques. Pero a medida que la rampa aumenta para mantener el ángulo de inclinación, surgen los problemas. Como la rampa no tiene mucha pendiente, para cada nuevo metro de altura habría que alargar muchísimo la rampa y añadir mucho más material. Todo eso antes de poder colocar un solo bloque en la nueva altura. Sin embargo, según los cálculos basados en 20 años de construcción, era necesario colocar un bloque cada 3 minutos en jornadas diarias de 12 horas. Si los trabajadores se veían obligados a parar y esperar, tendrían que trabajar incluso más deprisa. A 11.000 kilómetros de allí, en Luisiana, Chris ha identificado otro problema. Mientras construíamos la rampa, hemos tenido que inclinar los lados para que sea estable. Es parecido a lo que hubieran hecho los egipcios, buscar la estabilidad, ya que la rampa no puede tener dos caras verticales. Básicamente, lo que hay que hacer es construir otra pirámide. Incluso si los egipcios usaban ladrillos de adobe, hay que construir otra pirámide para subir a la pirámide que estás construyendo. Si amplificamos el problema en una pirámide que alcanzará 50 metros en el aire, la teoría de una sola rampa se desmorona. Esta es la Gran Pirámide de más de 140 metros de altura. Una rampa con 7 grados de inclinación se habría extendido más de 1,5 kilómetros en esa dirección. Y al no poder tener caras verticales porque no sería estable, las caras tendrían que tener rampas a su vez, con lo que el volumen de la rampa sería mucho mayor que el volumen de la pirámide. Por eso no comparto la teoría de una única rampa. Me parece imposible que utilizaran una rampa de esa escala para construir la pirámide. Pero la respuesta más probable sigue siendo algún tipo de rampa, que podía ser una rampa con otra forma. La siguiente teoría es una rampa espiral externa. En lugar de una rampa increíblemente larga para llegar a lo más alto, es una rampa que al ascender se enrosca en espiral. Tiene 2 ventajas. La primera es que la misma pirámide proporciona buena parte del material necesario para la rampa. Y la segunda es que el peso adicional de la rampa se reparte equitativamente por toda la construcción y no la empuja. Visualícelo. Necesita una superficie lisa horizontal por la que empujar las piedras hacia arriba. Por fuera tiene que haber una pared inclinada hacia afuera por estabilidad y rellena de tierra. La pared está en un lateral y tiene un importante ángulo de inclinación. Si se dibuja y proyecta la línea hasta abajo, tendrá que llegar hasta el suelo o rodear toda la pirámide, lo que significaría construir un envoltorio de ladrillos de adobe alrededor de toda la pirámide en paralelo a la construcción de la pirámide misma. Me parece totalmente inverosímil y nada viable. En el equipo de Chris están comprobando de primera mano que lo que sobre papel parece una sencillísima operación es en realidad muy compleja. Esto es un bloque de cemento de 1.800 kilos equivalente al peso de un bloque de arenisca. Ahora lo colocaremos en los rodillos y lo subiremos por la rampa. Para que el sistema funcione, cada elemento tiene que estar perfectamente construido y cada superficie debe estar perfectamente pulida. Bien, colocándolo en los rodillos, podremos tirar del bloque directamente y hacerlo subir por la rampa. Iremos quitando los rodillos de detrás y colocándolos delante a medida que el bloque vaya avanzando sobre ellos. Bajo las órdenes de Chris, el equipo solo tiene un objetivo: subir el bloque por la rampa utilizando únicamente los rodillos, cuerdas y fuerza bruta. Los rodillos que utilizamos son tubería de PVC rellena de cemento. Es sencillo, solo queríamos fortalecer la tubería. Se parece a la técnica de los egipcios, solo que ellos utilizaban troncos de árbol. Usamos una carretilla elevadora para colocarlo directamente en la rampa y que se pueda girar, pero lo que me planteo es cómo lo subieron los egipcios desde el suelo a la rampa. Tenía que haber algún tipo de transición y para eso no tengo respuesta. Venga, seguimos. Y sobre todo no pongáis las manos debajo del bloque para nada. Los podéis empujar, pero no pongáis la mano debajo del bloque. Procurad que estén paralelos. Si el bloque se cae de los rodillos, aplastará todo lo que encuentre. Además, sería imposible moverlo, y si para construir las pirámides usaron rampas, necesitarían docenas de equipos trabajando a la vez. Si alguno hacía algo mal, todo el proceso se detendría. Los egipcios usaban cuerdas de cáñamo hechas a mano. Dado que necesitarían cientos de kilómetros de cuerda para la construcción de las pirámides, la fabricación de cuerdas era una industria importante. Y las cuerdas necesitaban hombres que tiraran de ellas. Nos estamos preparando para tirar del bloque rampa arriba y empezaremos con dos personas. Que empiecen a tirar, a ver si pueden moverlo. Mientras los dos jóvenes tiran, merece la pena recordar que la estatura media de los antiguos egipcios rondaba el 1.60 m. Necesitamos a alguien más. Toby, ven aquí. Bien, vamos a intentarlo otra vez. Otro más. Callum, vamos a intentarlo, a ver si podemos hacerlo con cuatro. Alucinante, tío, me encanta. ¿Listos, chicos? Vale. ¡Alto! ¡Alto! Bien, Joseph, ven y lo intentamos con cinco. Bien. Esto con un bloque una vez. Si estos jóvenes hubieran estado en Egipto hace 4.500 años, lo habrían hecho todo el día. Todos los días. Durante años. Descalzos y bajo el sol del desierto. Un momento, chicos. Cuidado, atrás, despacio, despacio. ¿Qué pasaría si los ingenieros actuales tuvieran que construir con las técnicas de nuestros antepasados de la antigüedad? Se han caído trozos de cemento. Los antiguos egipcios construyeron la gran pirámide de Keops en 20 años. Excavaron tumbas en el Valle de los Reyes a golpe de martillo y cincel. Levantaron estas enormes columnas y este obelisco de 300 toneladas de peso utilizando únicamente la fuerza del hombre. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo lo hicieron? Nosotros sí. Y decidimos construir uno con las mismas técnicas que pensamos que usaron ellos. Creo que por ese lado. Nuestro equipo seguirá los pasos de los mejores ingenieros de la antigüedad. Tira de la cuerda. Su diseño, su planificación. Los egipcios no dejaban nada al azar. Su organización. Solo la fuerza humana no era suficiente. Su ejecución. Inserta una cuña y verás qué fácil se separa esta parte de la roca. Su gran ambición. Aquí hay 1500 años de historia de construcción, destrucción y también reconstrucción. 4500 años después de que la primera pirámide se alzara sobre el desierto, este equipo volverá a imaginar, recrear y entender cómo los egipcios construyeron lo imposible. Construir lo imposible, Egipto, segunda parte. Existen muchas teorías sobre la construcción de la pirámide de Keops, pero casi todas ellas incluyen algún tipo de rampa. En Luisiana, Chris Carroll y su equipo han decidido construir una rampa y se disponen a pelearse con un bloque de cemento de 2 toneladas. Bien, muchachos, probemos con los 8, a ver si podemos. Harrison, Craig, Hayden, probemos los 8, a ver qué pasa. Bien, chicos, vamos a ir despacio, igual que... No, tú haces lo mismo que la vez anterior. Está claro que nuestros chicos son unos novatos en eso de construir rampas y arrastrar bloques de piedra, pero hay teorías sobre las técnicas utilizadas en las pirámides que parecen dar casi por hecho que los antiguos egipcios tenían superpoderes. La última teoría es la rampa interna espiral, que probablemente sea la más increíble. Según esta teoría, a medida que construían la pirámide, hacían una rampa interna en espiral dentro de la pirámide, por la que subían las piedras de 2,5 toneladas hasta arriba. Y al final, cuando terminaron, rellenaron la rampa, y si nos fijamos bien en la estructura de la pirámide, todavía quedan indicios de aquel túnel espiral. Bueno, esa es la teoría. La rampa tendría que tener una anchura limitada y lo bastante grande para dar cabida a muchos hombres tirando de enormes bloques de piedra hasta la cima. Pero claro, la pirámide se va haciendo cada vez más pequeña, por lo que nunca podría llegar hasta la cima. Te quedarías sin espacio. Además, esta técnica implicaría que solo podía haber una rampa, por lo que todo el movimiento de piedras habría sido muy lento, muy laborioso, y subiendo las piedras hasta su punto de colocación de una en una. Hemos probado con 5 hombres sin conseguirlo, así que ahora vamos a probar con 8 a ver si lo podemos mover. 1, 2, 3, ¡ya! Por fin consiguen la inercia que necesitan. ¡Despacio! ¡Despacio! Pero no el control. Y las consecuencias son nefastas. Se han caído trozos de cemento. Me temo que hemos ido muy deprisa para los rodillos, y no teníamos bastantes. No hemos movido los rodillos con la rapidez necesaria. Por eso se han salido los rodillos de atrás, se ha caído el bloque y se ha roto. Si esto fuera Egipto, con un bloque de piedra arenisca que se tarda meses en tallar, ya lo has perdido, no sirve y hay que empezar de nuevo. Y el problema con el bloque es que ahora ya no está encima de los rodillos. ¿Cómo lo quitas de la rampa y empiezas otra vez? Los egipcios debían tener un margen de tolerancia mínimo, porque el proceso no funciona a menos que vaya todo perfecto. Ahora tengo mucho más respeto por los ingenieros egipcios. Pero aun con todo, las pirámides se construyeron. Y ahora que Steve ha descartado las principales teorías comúnmente aceptadas sobre las técnicas que utilizaron, hay que buscar otra explicación. Un escritor de la antigüedad asegura misteriosamente que para subir las piedras se utilizaron máquinas. Steve cree que esa podría ser la explicación. Creo que usaron rampas para el tercio inferior de la pirámide, un tercio de su altura. En los niveles inferiores, las rampas irían perpendiculares a las caras de la pirámide. Y habría al menos 4 rampas. Para las que se utilizarían una cuarta parte de los materiales necesarios para construir una única rampa hasta la cima. Y tendría otra importante ventaja. Sabemos que el ángulo de inclinación de la rampa se tiene que mantener en todo momento. Pero así hay 3 rampas operativas mientras se trabaja en subir la cuarta. Se puede levantar una rampa mientras se continúa trabajando por las otras, lo que da acceso continuo a la plataforma de trabajo. Así se mantiene a los hombres trabajando, la piedra seguiría llegando y a la vez se podrían aumentar las rampas necesarias para seguir al siguiente nivel. Vale, ya tenemos las piedras. ¿Y después qué? La teoría de Steve depende de un descubrimiento realizado por el especialista en construcción Dennis Stocks, que entre algunos bloques había visto lo que parecía una especie de pasta seca. No era para unir los bloques, de eso se ocupaba el peso. Dennis Stocks se dio cuenta de que era para deslizarlos. Y sí, es muy fácil, muy fácil. Sí, ya lo ves, Melinda. El mortero de yeso hace que se deslicen probablemente con una quinta parte de la fuerza que era necesaria. Sí. Cuando estaba seco. Con esta información, Steve se da cuenta de que la superficie de los bloques era tan lisa que una vez colocados a la altura deseada, se podían deslizar con relativamente poco esfuerzo. Lo único que faltaba era un sencillo aparato elevador. Estoy levantando una construcción en la que, en los niveles inferiores, pongo rampas de ladrillos de adobe para subir las piedras y lo subo a 50 metros. Pero a medida que la pirámide se estrecha por arriba, necesito otra técnica para subir los bloques. Steve cree que era la solución obvia para los ingenieros egipcios. Una solución que surge, como casi toda la vida del antiguo Egipto, del río Nilo. En aquella época los egipcios ya contaban con técnicas para levantar pesos. Tenían un aparato llamado Saduf. Consistía en dos troncos de madera formando una especie de balanza. Y lo usaban a modo de palanca para sacar agua del río. Los shaduf son la forma más sencilla de grúa. Siguen utilizándose en la actualidad y sabemos que los antiguos egipcios los tenían. Y si los usaban para sacar agua, ¿por qué no también para levantar piedras? Hace falta madera. No abunda mucho, pero solo necesito unas cuantas de estas grúas primitivas. Con un poste vertical y una sección horizontal, puedo izar una piedra de 2 toneladas con media tonelada de hombres en el otro extremo del tronco horizontal. Lo que significa que 8 o 10 hombres pueden levantar la piedra sin problemas. Lo que hago es traer la piedra a pie de obra, rodearla con unas cuerdas, subirla verticalmente y sostenerla en el aire. Empujo la siguiente piedra, la apoyo en ella y la deslizo lateralmente hasta su sitio. Después hago lo mismo con la siguiente, subirla, apoyarla y empujarla lateralmente en el nivel superior. Así tengo un equipo dedicado exclusivamente a izar piedras todo el día. Y otros dos equipos, uno trayendo las piedras y el otro deslizándolas hasta su sitio. Creo que así es como lo hicieron. O sea que el enigma de la construcción de la pirámide se podría resolver con esta primitiva grúa. Hace casi 30 siglos y durante 20 años, el talento egipcio para organizar y realizar con precisión dio como resultado una construcción única. A mí me resulta muy difícil imaginar cómo se podía superar algo como la Gran Pirámide de Keops. Se podía aumentar la escala, pero todo el saber de la época sobre cortar piedra y usarla para construir se une en una construcción perfecta. La Gran Pirámide de Keops siempre será el símbolo más visible del poder y el ingenio egipcios, pero no es, en absoluto, el final de la historia. Algunas de las grandes maravillas egipcias se crearon precisamente para no ser vistas. Este es el Valle de los Reyes. Cada entrada tallada en la roca es el acceso a un mundo subterráneo. Un lugar donde se construyeron las tumbas de los faraones durante más de 400 años. Mil años después de la construcción de la pirámide de Keops, la forma de enterrar a los reyes cambia. Antes, las estructuras de las tumbas reales eran más que visibles, pero cuando llegamos al Imperio Nuevo, las tumbas se ocultan, se cierran. Es una forma de proteger mucho más el cadáver del rey. Si pudiéramos hacer una radiografía de lo que hay debajo, veríamos el alcance y la complejidad de toda la red de túneles, tumbas y cámaras que conforman el Valle de los Reyes. Y sabiendo lo difícil y peligrosa que es su excavación, enseguida te das cuenta de que el Valle de los Reyes no tiene nada que envidiar arquitectónicamente hablando a la construcción de la pirámide de Keops. Hasta el momento se han descubierto 63 tumbas y algunos arqueólogos creen que todavía quedan muchas más. Aunque solo la tumba de Tutankamón se encontró con sus tesoros intactos, todas tuvieron en su momento todo lo que un rey podía necesitar en el más allá. Los diseños varían en escala, desde simples fosas a palacios subterráneos completos, aunque todos tienen en el centro la cámara mortuoria. Es una sala gigantesca. Y además debemos tener en cuenta que estamos a unos 30 metros de profundidad bajo un enorme peso de roca. Aunque no parece que vaya a desplomarse, se mantiene en excelente estado de conservación. Supieron ver dónde la roca es más fuerte y capaz de soportar mejor el peso, y lo utilizaron para construir esta enorme cámara. Esta cámara no se llegó a terminar. Los tallistas y decoradores aún estaban trabajando en ella cuando el rey murió. Gracias a eso, Steve pudo ver la roca desnuda. Pero lo que de verdad quiere ver es el proceso desde el principio. ¿Cómo excavaron todos estos túneles? Melinda acompaña a Steve a la tumba de una de las grandes reinas egipcias, Hatshepsut. Fue una de las primeras que se excavó aquí hace 3.500 años. No está abierta a los turistas, imposible, es demasiado empinada y peligrosa. La decoración tampoco es muy elaborada, lo que para Steve es perfecto. Este es un sitio muy interesante. La historia de los hombres que excavaron este túnel está tallada en la piedra. Lo que me encanta de esta pared es que se pueden ver las marcas de los antiguos cinceles. Aquí seguramente solo usaron un cincel de cobre o de bronce y un mazo de madera para abrirse camino. Esto es interesante. Esto que vemos es un hueco natural en el que insertar una cuña y arrancar esa sección de la roca, que saldría sin más dificultad. Lo que significa que podían avanzar por el túnel a buen ritmo. Así se tunelaba en el antiguo Egipto. Todo se reducía a un hombre rompiendo la roca con las herramientas más primitivas. Las técnicas para tunelar en la actualidad no tienen nada que ver con cómo se tunelaba entonces. Ahora tenemos grandes tuneladoras y contamos con sistemas de protección para la mano de obra, sofisticados sistemas de alarma y ventilación. Las técnicas de una y otra época son como el día y la noche. Aquí, en esta roca sobre nuestras cabezas, hay una grieta enorme en la que puedo meter los dedos. Supongo que los egipcios se dieron cuenta de que habían llegado a una fractura en la roca y, a medida que avanzaban, vieron que esta enorme losa se iba a desplomar sobre sus cabezas. Por eso tomaron la decisión de reducir el tamaño del túnel. La abertura se hace mucho más pequeña, y esto es básicamente un intento de introducir esta especie de columnas para sujetar el techo y evitar que se desplomara en los túneles a medida que avanzaban. Imagino que tuvo que haber desplomes parciales de roca y losas que mataron a más de un trabajador. Aquí está muy bajo. Parece que hemos llegado al final, donde está la cámara. Increíble. Eso de ahí abajo es la cámara mortuoria de Hatshepsut. Desde el punto de vista geológico, creo que eligieron este lugar como el final por el esquisto. Es una roca muy dura. Aquí está tan al descubierto que puedes ver exactamente cómo lo hicieron. Es fantástico. Es una maravillosa obra de ingeniería. El túnel desciende 210 metros, gira y hace una curva, y de repente cambia de dirección para seguir el filón de la roca. Aunque parezca caótico, esto, al igual que buena parte de las construcciones egipcias, forma parte de un proyecto más amplio. La ubicación de la tumba, cuidadosamente calculada, guarda relación con el templo que Hatshepsut se hizo construir al otro lado de la montaña. Y desde una panorámica más amplia, vemos que no son las únicas conexiones. Si trazamos una línea recta desde el eje principal de la cámara mortuoria, esta se alinea casi perfectamente con el templo de Hatshepsut y después con la entrada principal de Karnak. A la hora de construir tumbas, monumentos y templos, los egipcios no dejaban nada al azar. Y si el Valle de los Reyes era un lugar oculto, construido para honrar a los faraones muertos, Karnak se construyó para sobrecoger a los vivos. Steve, estamos en el templo de Amon-Ra en Karnak. Son 1500 años de historia, de construcción, de destrucción y de reconstrucción. Y dentro hay pilares, columnas, santuarios, patios. Es enorme. Tiene más de un kilómetro y medio de largo y más de uno de ancho. Karnak no es una construcción única. Se construyó a lo largo de 1300 años y cada nuevo constructor y faraón añadía una nueva carpa para crear el complejo que vemos hoy en día. La principal construcción de Karnak es una sala de columnas o sala hipóstila. El objetivo del ingeniero fue crear un espacio digno de acoger al dios Sol y capaz de sobrecoger a todos los que entraran en él. Hay 134 columnas, la mayoría con la altura de un edificio de 7 plantas y un peso aproximado de 280 toneladas. Cuando entras aquí te quedas como desorientado. Las columnas son enormes, tienen entre 3 y 4 metros de diámetro y se alzan más de 16 metros, lo que es una proporción muy rara. Además están muy cerca unas de otras, la distancia entre ellas es de 4 o 5 metros. Están tan cerca que tienes la sensación de estar en un bosque de columnas. Es evidente que las columnas se montaron aquí mismo, a pie de obra. Cada columna es una pila de piedras calizas talladas previamente en forma semicircular. Y aunque cada columna está formada por docenas de piedras, cada una de estas pesa unas 5 toneladas. La pregunta es, ¿cómo las levantaron? ¿Y cómo se mantienen unidas? ¿Por qué no se separan y caen? Mientras Steve inspecciona el lugar, Melinda va a averiguarlo. Tras estudiar otros edificios egipcios en ruinas y las piedras al descubierto, Dennis Stocks ha logrado descifrar qué hay en el interior de estas gigantescas columnas. Hace falta una grapa de madera en forma de doble cola de Milano, como esta, que encaje en estas dos muescas y las una. Cuando está colocada, su misma forma impide que las piedras se separen. Y cuando colocas la siguiente piedra encima, a medida que sube la columna, la grapa queda definitivamente inmovilizada. A veces las hacían de madera, otras de piedra y otras de metal. Una grapa en doble cola de Milano es fácil de hacer. Y una vez que las piedras se han colocado, el mismo peso impide que se muevan. Por un lado, la sala hipóstila es una construcción muy sencilla. Sabemos exactamente cómo está diseñada y cómo se mantiene en pie. Pero lo que no sabemos es cómo se construyó, cómo unieron todas las piezas, y descifrarlo es todo un reto. A veces es muy complicado ver algo totalmente terminado y descifrar cómo se construyó. Y eso se debe a que en todas las estructuras, también en las estructuras modernas, tenemos lo que se denomina obra temporal y lo que se ve, lo que queda, que es la obra permanente. Por ejemplo, hoy en día, cuando ponemos cemento, utilizamos madera. Damos la forma con madera y echamos el cemento dentro. Cuando el cemento se seca, retiramos la madera. Por eso, después, cuando ves el cemento seco, saber cómo se ha hecho es un misterio. Y ese es el caso en esta colosal sala hipóstila. El consenso entre arqueólogos es que las columnas se construyeron no izando las piedras en el aire, sino levantando el suelo. En teoría, cada vez que se añadía una hilada de piedra, el espacio que quedaba se rellenaba con arena para crear una nueva plataforma de trabajo. Bob Bianchi es un reconocido egiptólogo especializado en los templos de Karnak. Posiblemente toda esta zona estaba llena de arena, que al final se tendría que retirar. O sea, que lo construyeron rellenando toda la zona hasta el nivel necesario para trabajar, es decir, para hacer una plataforma de trabajo. Digamos que en un momento lo que había era un bosque de columnas enterradas. Eso es una posibilidad que también sostiene que se construyó una rampa para traer secciones de la columna hasta la plataforma. Lo que no sabemos es qué material usaron para la rampa ni cómo la construyeron. Parece una solución atractiva subir la piedra por rampas construidas en un enorme cajón de arena cada vez más grande sin utilizar ningún tipo de grúa ni andamio. Pero esa hipótesis plantea un problema muy real, porque cuando se alcanza un importante volumen de arena, esta empieza a comportarse un poco como un líquido, empieza a fluir. Cierto, por un lado se resuelve el problema de cómo subir las partes de la columna y del tejado, pero al hacerlo, se genera todo un nuevo conjunto de dificultades. Estoy dibujando lo que llamo el cajón. El cajón es de hecho la sala hipóstila, y estos son los muros de entre 15 y 25 metros de alto que rodean la construcción. Para poder poner el tejado, este gigantesco cajón de ladrillos tendría que llenarse de arena. Lo primero que te planteas es la imposibilidad de que los muros soportaran la presión de toda esa arena compactada. A no ser que a su vez tuvieran arena por la parte exterior para contrarrestar esa presión. Lo que significa que tendría que haber una enorme montaña de arena por fuera para equilibrar la presión en los muros. De hecho, el volumen de arena necesaria para sostener los muros sería suficiente para enterrar el templo y prácticamente todas las demás construcciones. Utilizar arena para rellenar el interior de la sala como material de obra temporal es imposible, y tiene que haber otra solución. Entonces, ¿cómo se hizo? Es Melinda quien proporciona la explicación. Acompaña a Steve al otro lado del Nilo, a la necrópolis conocida como el Valle de los Nobles. Esta tumba se excavó para un hombre que vivió aproximadamente en la misma época de la construcción de la sala hipóstila. La escena pintada en las paredes resulta muy familiar. Podría ser la construcción de las columnas de la sala hipóstila, al menos lo parece. Y podría ser porque las columnas se construyeron por tramos. El otro aspecto interesante es que entre las columnas no hay arena, sino ladrillos de adobe. En el antiguo Egipto, el ladrillo de adobe es el material de los pobres, pero es barato y fácil de producir a pie de obra. Es la solución que necesitaban tanto los antiguos ingenieros como nuestro equipo. A medida que subían las columnas, lo hacía también la plataforma de ladrillos de adobe. Yo era incapaz de imaginarme toda la sala hipóstila llena de arena. Sin embargo, con ladrillos de adobe se sigue usando el mismo principio de subir las piedras y después utilizar los ladrillos como plataforma de trabajo sin cargar las paredes con una inmensa fuerza horizontal. Estoy bastante seguro de que las construyeron así. Esto es un manual con las instrucciones del arquitecto a los albañiles que tiene 2.500 años. Exacto, eso es exactamente lo que es. Fantástico. O sea que sí la construyeron enterrándola. Es una técnica de construcción extraordinaria. Después, a medida que retiraban los ladrillos de adobe, decoradores, tallistas y pintores ocupaban el lugar de los albañiles. Lenta y majestuosamente, la sala hipóstila se fue revelando de arriba a abajo. Cuando vemos monumentos antiguos, tanto griegos como romanos o egipcios, tendemos a pensar que siempre fueron del color de la piedra, pero no es así. Lo más probable es que la sala hipóstila estuviera totalmente decorada de arriba a abajo, con frescos pintados en vivos colores. que tuviera techo, que hubiera cánticos, que quemaran incienso, que los rayos de sol atravesaran esa atmósfera tan recargada. Seguramente era sobrecogedor, y no por casualidad. Cierto que lo que vemos hoy es impresionante, pero seguramente no es ni sombra de lo que fue. Con el tiempo, buena parte del complejo de Karnak ha perdido su esplendor. El tejado de la sala hipóstila ya no existe, y el tiempo ha erosionado los bloques de piedra caliza. Pero hay una estructura que continúa prácticamente intacta, tal y como era el día que se erigió. Chris Carroll y su equipo van a intentar hacer una réplica de lo que representa el cénit de la ingeniería egipcia. En lugar del granito rojo del original, utilizan cemento para construir uno de estos. Un obelisco. El obelisco es increíble, sobre todo porque es lo más alto del complejo de Karnak y sobresale por encima del resto. Lo increíble es que es un único bloque de piedra. ¿Cómo lo hicieron y cómo lo colocaron? Casi todos los obeliscos egipcios se han dividido en fragmentos o se han llevado enteros, pero este, cuya construcción ordenó la reina Hatshepsut, no se ha tocado nunca. Probablemente porque es un único bloque de granito de 30 metros de altura. Es increíble. En todo su esplendor. Es uno de los pocos monumentos egipcios que nos cuenta un poco cómo se talló y cómo se trasladó. ¿Cuánto tiempo tardaron en tallarlo? ¿Hay en el obelisco alguna explicación al respecto? Sí, de hecho la inscripción de la cara norte nos dice que en la cantera tardaron 7 meses para sacar no uno, sino 2 obeliscos. ¿Siete meses? 7 meses para sacar este y su pareja que estaba al otro lado de la entrada principal. ¿Hay algo aquí que nos indique cómo lo erigieron y levantaron? No, ese es el gran misterio. De eso no dice ni palabra. Cuenta de dónde se trajo y por qué está aquí, pero no cómo lo colocaron. Quizá la mejor forma de averiguar cómo lo hicieron es hacerlo. En la Universidad de Luisiana, Chris Carroll y su equipo lo van a intentar. Hemos construido un obelisco. El nuestro es de cemento y no de granito, y tampoco tiene la escala del obelisco egipcio, pero intentaremos levantarlo como creemos que lo hicieron ellos. El obelisco de Lafayette tiene 5 metros de altura y pesa 1.400 kilos. Un niño comparado con el que levantaron los ingenieros de Karnak. Pero enseguida queda claro que será difícil de maniobrar. Los antiguos egipcios no tenían carretillas elevadoras para llevar el obelisco a pie de obra. Espera. Así se va a romper. Un bloque de piedra así es difícil de izar, pero este además es quebradizo y se rompe con relativa facilidad. Sigue un poco más. No tanto. Vale, ahí. Ahora levanta un poco donde estás. Una vez que el obelisco está en pie, puede mantenerse durante siglos. Pero, ¿cómo ponerlo vertical? Debido a su forma, tiene sus riesgos y muchos. El peligro es que a medida que se va izando, empieza a curvarse, y entonces puede agrietarse. La grieta se extendería por la base del obelisco y lo partiría por la mitad. Esas presiones significan que el bloque de piedra tiene que ser perfecto, porque si no, se resquebrajaría. En una cantera de granito en Asuán todavía queda un obelisco a medio extraer de la roca, que fue abandonado cuando los ingenieros descubrieron que en la roca había una falla. No les quedó más remedio que volver a empezar. Vale, bien. Así está bien. Levántalo muy despacio. Ve hacia adelante, pero solo un poco. Cuidado. Así, vale. Buen trabajo. Sin grietas, nos gustaría no agrietar el obelisco. Si esto fuera a mayor escala y en Egipto, perderías años y años de trabajo y tendrías que empezar de nuevo. No sé, había gente que se pasaba toda su vida tallando un obelisco y verlo agrietarse, no sé, sería perderlo todo. El peligro se multiplica a medida que se erige el obelisco. Hay que encontrar la manera de levantarlo por un extremo a la vez que se sujeta el bloque de piedra y se coloca la base exactamente en su sitio. Tanto la base del obelisco como el pedestal sobre el que se asienta tienen que estar totalmente lisos y nivelados. De hecho, el elemento clave es el pedestal. Tiene que estar perfectamente nivelado y tenemos que encontrar la forma de que el obelisco se encaje en él. Primero vemos si está a nivel. Parece perfecto en ambas direcciones. Además, en la parte delantera del pedestal hay un pequeño saliente que usaremos para que el obelisco encuentre su sitio, y a partir de ahí lo pondremos en posición vertical. La solución que han encontrado Chris y Steve implica una serie de movimientos muy precisos y, una vez más, el uso de algo que los egipcios tenían de sobra: arena. Ahora construyen un cajón de arena de 2 metros y medio por 2 metros de base y 2 metros y medio de altura. Bien, Craig, echa un poco más de arena. Si el plan funciona, el obelisco se deslizará hasta su sitio por su propio peso. La creencia popular entre muchos arqueólogos es que el obelisco se erigió con un ejército de obreros. De ser así, hubiera implicado un nivel de organización sobrehumano. La idea de que fueran hombres tirando de cuerdas para ponerlo en posición vertical me resulta increíble. Sí, creo que hay que tener en cuenta el factor de aprovechamiento de la fuerza humana. Un hombre podía mover media tonelada, así que si lo extrapolas necesitarías miles de hombres tirando de una o varias cuerdas para levantarlo. El problema es que se trata de un bloque de granito de 300 toneladas con la altura de un edificio de 10 plantas. Quizá un ejército de hombres podría suministrar la fuerza bruta necesaria para moverlo, pero lo haría con extrema torpeza. Pongamos que se trajo a pie de obra en horizontal y que había un grupo de hombres para levantarlo y ponerlo erguido. Se habrían necesitado miles de hombres y todos trabajando de forma coordinada. Solo la fuerza humana no sería suficiente. Steve piensa que la mejor manera de erigir el obelisco era dejar trabajar a la gravedad. Empezarían poniendo los cimientos sobre los que se erigiría y después construirían una cámara alrededor, una especie de pozo relleno de arena al que se accedería por una rampa lateral. Si tuviéramos una panorámica a vista de pájaro del lugar el día del izamiento, por un lado habría una larguísima rampa por la que arrastrar el enorme bloque de granito y por el otro una pendiente mucho más inclinada. Para este experimento, el ejército de obreros medio desnudos de Hatshepsut es reemplazado por Craig y su pickup. Vale, ahí está bien, perfecto. El obelisco se ha colocado cuidadosamente en su sitio. La idea es levantar el obelisco y dejar que vaya deslizándose por su propio peso. Esta es la parte más delicada, utilizar su propio peso para que se coloque sobre el pedestal sin romperse. La función de la arena es controlar el movimiento. Soltando el obelisco lentamente y sacando la arena, el equipo puede decidir exactamente cómo y a qué velocidad cae el obelisco. Abren dos puertas en los laterales del cajón. La arena empieza a salir y los chicos empiezan a sacarla. ...18 toneladas de arena para un obelisco de 2 toneladas... El peso del obelisco de Hatshepsut era 200 veces mayor. Lentamente se va haciendo un hueco bajo el bloque, cuya base se apoya únicamente en una estrecha montaña de arena. Es solo cuestión de tiempo. Está bajando, está bajando. Mientras el obelisco continúa descendiendo, la dificultad para el equipo está en retirar la arena de debajo. Casi está. Tira hacia ahí, solo un pelo. Ahora todo el peso del obelisco se sostiene en una cuerda sujeta por el pickup. Si esto fuera Egipto, tendría que haber un montón de esclavos u obreros sujetando la cuerda, y eso teniendo en cuenta que el nuestro apenas pesa 1.500 kilos. Si eso lo pasamos a un obelisco egipcio, imagine la cantidad de gente que haría falta para sostenerlo en el aire. Creo que con suficiente mano de obra se puede hacer, pero hace falta mucha coordinación. Se ve la luz del sol, o sea que vamos bien. ¿Cuánta queda? Vale, ya no queda mucha arena, pero cae todo el rato encima del pedestal. Si conseguimos quitar la que sobra, podremos asentarlo. Hay que barrerla. Sí, vamos a barrerla. Ya está. ¿Ya está? Está muy limpio, no tiene nada donde engancharse, así que adelante. Vamos a hacerlo. ¿Estás preparado, Craig? Mantened las cuerdas tensas. Solo un poco más. ¡Alto! Un poco más. ¡Alto! Hay que tirar un poco hacia allí. Suelta un poco por este lado. Tira un poco. Quieto ahí, quieto ahí. Vale, vamos bien. Vale, un poco más. Quieto ahí. Muy bien, quieto ahí. Ya estamos encima. Muy bien, buen trabajo. Buen trabajo, chicos. Pasas por un proceso increíblemente largo. Extraer el bloque, llevarlo a pie de obra e izarlo en el pedestal. Y es solo entonces, en ese momento final, cuando sale bien o mal. Si al ponerlo vertical se resbala fuera de su sitio o se tuerce, o no está totalmente vertical, no tiene mucho remedio. No vas a tirar tanto como ellos, sino que lo vas a ir soltando. Pero con cuidado de que no se te vaya hacia el otro lado. Prueba, tira un poco. Vale, un poco más. Si sale mal, no se puede repetir. Tienes una oportunidad y tiene que salir bien. Creo que ya está. Está en su sitio. No lo toques. Venid a verlo. Así es como se hizo un obelisco utilizando solo arena, cuerdas y el ingenio. Solo se conserva una pequeña fracción de lo construido por los egipcios. El resto fue destrozado, enterrado o erosionado. Todas las construcciones se diseñan para que vivan mucho tiempo, y si se abandonan a su suerte durante largos periodos de tiempo, terminan convertidas en polvo. La naturaleza los devolverá al material del que salieron. Lo único que no sabemos es cuándo. Esto es Alejandría, la principal ciudad egipcia en los últimos años de los faraones. En las turbias aguas de un puerto obstruido por los sedimentos, las excavaciones arqueológicas submarinas siguen revelando tesoros del pasado, atisbos del maravilloso mundo habitado antaño por reyes y reinas como Cleopatra. También han encontrado partes de una colosal estructura, una de las últimas construcciones realizadas por el poderoso imperio egipcio. Una construcción que sería una de las siete maravillas de la antigüedad. El Faro de Alejandría. De todas las construcciones que estamos estudiando, el faro es único porque ya no existe. Ha adquirido categoría de leyenda. Existen descripciones muy gráficas y también ilustraciones maravillosas. Pero para separar el trigo de la paja y descifrar cómo era en realidad, necesitamos saber tres cosas fundamentales. ¿Dónde se construyó? ¿Cómo se construyó? ¿Y por qué se derrumbó? A lo largo de los siglos, el litoral se ha desplazado y la forma del puerto ha cambiado espectacularmente. Motivo por el cual la ubicación del faro ha sido el principal tema de debate entre los expertos. Hasta que los equipos de buceo empezaron a sacar del mar, justo detrás de esta fortaleza, trozos de piedras tan enormes que solo podían proceder de una construcción. O sea que estos trozos son del faro. Sí, casi con toda certeza. Creemos que este es de una de las jambas de la puerta. Es un bloque de piedra enorme. ¿Tenemos idea de su peso? Unas 70 toneladas. ¿Y lo levantaron aquí mismo, a pie de obra? Sí, tenía que estar vertical. Increíble. Las piedras formaban parte de una puerta de 12 metros de alto y más de 5 metros de ancho. Pero, ¿y el resto de la estructura? Es ciertamente difícil porque los únicos fragmentos que vemos están bien bajo el mar o en el puerto. Y tenemos que encajar todas las piezas como si fuera un enorme rompecabezas. Steve viaja por la costa hasta Abu Sir. Aquí hay una estructura que fue construida aproximadamente en la misma época que el faro. Es la tumba de un dignatario egipcio. Y aunque no de una altura espectacular, en todo lo demás encaja exactamente con las antiguas descripciones del faro. Se cree que es una réplica del faro, pero de un cuarto de su tamaño. Repite las mismas formas. Una base cuadrada. Una sección medio octogonal. Y una parte superior cilíndrica. Esto nos da una idea de lo que era el faro, aunque solo una cuarta parte de su tamaño. Así que tenemos las piezas del rompecabezas y conocemos las proporciones de la construcción gracias a la jamba de la puerta, que aplicadas al faro pequeño nos da la altura del de Alejandría, que es de unos 115 metros. No podemos olvidar que se construyó hace más de 2.200 años. Entonces no había nada parecido en ningún lugar del planeta. Al contrario de lo que ocurre con otros monumentos egipcios, este tenía una finalidad práctica. Un faro operativo en la costa de Alejandría que se mantuvo en pie durante más de 1.000 años. Era una estructura que se utilizaba y requería continuo mantenimiento y cuidados. Quizá eso explique por qué se derrumbó. Sobrevivió a los faraones y una parte del faro se mantuvo en pie hasta el siglo XIV de nuestra era. Pero sin el poder de un imperio que encendiera sus hogueras y reparara los daños infligidos por la fuerza de las olas, su destino era derrumbarse. ¿Ha visto alguna vez un edificio al ser demolido? Cuando cae te das cuenta de todo el peso que hay ahí en el aire y de la fuerza que tiene, capaz de hacer temblar el suelo. Voy a recrear la imagen del derrumbamiento del faro. Una estructura enorme de 30 plantas de altura en estado de abandono. Ya nadie se ocupa de poner más cemento ni mortero para unir las grietas. Las uniones se han separado. Se han erosionado a causa de la arena, del viento, de las olas y el salitre. Y el metal incrustado en su interior ha empezado a oxidarse. Las grapas de hierro que sujetaban las piedras se convierten en el punto débil del faro. Cuando el metal se oxida, se expande y ejerce una gran fuerza. Esto hace que los bloques de piedra se agrieten. Básicamente lo que ocurrió fue que el faro empezó a pudrirse por dentro y de él se iban desprendiendo algunos pedazos. Con el tiempo se va haciendo cada vez menos estable. Probablemente el efecto de la erosión en la base llegó a tal punto que la estructura fue incapaz de resistir las fuerzas de la naturaleza y entonces se desplomó. Por completo, las 30 plantas, y cayó directamente al mar. Y eso es todo lo que queda en la actualidad. Podemos buscar los fragmentos que están diseminados a lo largo y ancho del litoral, pero eso es todo lo que queda del faro. En cualquier otra cultura, una construcción como el faro de Alejandría podría ser su principal logro. Pero Egipto es diferente. Las técnicas utilizadas por los ingenieros del antiguo Egipto eran únicas, entonces y ahora. En parte se debe a la escala de las construcciones y en parte al hecho de que no tenían la tecnología que para nosotros sería básica. Y también a las aspiraciones de aquellos hombres que vivieron hace miles de años. Muchas veces los edificios se diseñan para una duración de unos 60 años. Sé que no parece mucho. Algunos llegan a durar 100 años, pero es un periodo de tiempo bastante definido. Si lo comparamos con las pirámides, estas se diseñaron para durar eternamente, y en la actualidad hay estructuras que ya tienen 5.000 años de vida. Nuestros equipos han examinado e intentado reproducir el tipo de las obras realizadas por los egipcios. Han visto el ingenio, la ambición y el esfuerzo que eran necesarios. Parece que los egipcios hicieron algo que no somos capaces de copiar. Utilizamos herramientas modernas, niveles y cosas así, pero no hemos conseguido reducir como ellos los márgenes de tolerancia. Creo que se puede hacer, pero ¿es probable que lo hagamos? No, no lo creo. Ahora siento mucho más respeto por los ingenieros egipcios. Estos hombres dedicaron sus vidas a glorificar a sus reyes, a honrarlos para toda la eternidad. Al hacerlo, levantaron monumentos que continuarán en pie mucho tiempo después de nosotros. Ellos se ganaron su propia inmortalidad.